Capítulo 2. Jesús dio a los 12 discípulos nefitas poder para conferir el don del Espíritu Santo. Las palabras de Cristo, las cuales habló a sus discípulos, los 12 que había escogido, al imponerles las manos. Y los llamó por su nombre, diciendo: Pediréis al Padre en mi nombre con poderosa oración. Y después que hayáis hecho esto, tendréis poder para que aquel a quien impongáis las manos le confiráis el Espíritu Santo, y en mi nombre lo conferiréis, porque así lo hacen mis apóstoles. Y Cristo les habló estas palabras al tiempo de su primera aparición, y la multitud no las oyó, mas los discípulos sí las oyeron, y sobre todos aquellos a los que impusieron las manos, descendió el Espíritu Santo.